Bueno, pues estamos con Beatriz y Antón en este primer encuentro de Moneda Libre en Cantabria, en la teatrería de Ábrego, en Oruña y Pélagos. ¿Qué tal estáis? Muy bien. Estupendamente. Disfrutándolo. Muy contentos. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste este encuentro? ¿Cuál ha sido el motivo que lo ha impulsado? Bueno, es un encuentro básicamente para que la gente conozca la Moneda Libre G1. Entonces lo hemos organizado aquí en la teatrería de Ábrego para que la gente lo conozca, pero ya casi en profundidad, porque es el primer encuentro que se hace no solamente con el mercadillo, sino también se hace con el juego Geoeconomicus, que es una manera de jugar y conocer bien lo que es la moneda fiat, que es la moneda deuda, que es el euro, y lo que es la moneda libre, G1. Y ahí se sienten las carnes lo que es realmente. Y luego estamos haciendo también un cineforum en el que se muestra uno de los ejemplos que se hizo hace 90 años en un pueblo de Austria, que tuvo muchísimo éxito. Entonces, bueno, lo hemos aunado todo en un evento y aquí estamos disfrutándolo. Y bueno, esta moneda es una criptomoneda. He escuchado que la habéis llamado también moneda libre. ¿Nos podrías explicar un poco qué define esta moneda y en qué se diferencia de lo que sería, por ejemplo, el Bitcoin, que es como la criptomoneda más conocida? Pues mira, hay una gran diferencia con el Bitcoin. La primera, que el Bitcoin es una moneda limitada a 21 millones. Aquí la moneda libre es eterna, como la vida. Otra diferencia es que el Bitcoin se crea mediante las máquinas. En la moneda libre también tenemos máquinas que crean lo que es el dividendo universal, la moneda. Pero estas máquinas las sustituyen personas a través de nodos. Es decir, si la moneda libre, no quiero ser muy técnico, la establece una fórmula de una blockchain que se denomina Web of Trust, red de confianza, en la blockchain la utilizan un sistema que se llama Proof of Work, que es prueba de trabajo. La prueba de trabajo hace que sea competitiva. En la moneda libre no, en la moneda libre se crea la blockchain de una manera muy relajada, pero basada en la confianza de las personas, que es lo que trata la moneda libre. Esa es la gran diferencia con el blockchain. Al final son dos monedas descentralizadas, es decir, que nadie tiene el control, en eso son exactamente iguales, utilizan una blockchain también, las dos, pero la manera en que se hace la blockchain es lo que las diferencia. Vale, no sé. Se plantea como una alternativa ante los tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, ahora mismo con el tema de la inflación, y si es el caso, ¿en qué consiste esa alternativa? ¿Cómo se lo explicarías a alguien que no tenga mucha idea de lo que es una criptomoneda y menos aún de una criptomoneda libre? ¿Cómo lo definís? Pues, lo estamos explicando ahora precisamente por la importancia que tiene, porque lo que tratan de hacer los estados ahora es controlar el dinero a través de criptoeuros, criptodólares, todo. La blockchain va a cambiar todo el paradigma de lo que es el registro infalsificable de las cosas. Y entonces, bueno, el problema de un criptoeuro es que al estar hecho por personas que no conocemos, pero que son dueñas de ese dinero, pues claro, van a controlarnos, van a decidir si tu dinero sirve para una cosa o no sirve. La diferencia con la moneda libre es que nos ofrece la esperanza de poder tener nuestro propio dinero creado por nosotros mismos y que nadie nos pueda controlar lo que hacemos con él. Esa es la historia. Y que al estar basada en una red de confianza, toda esa maquinaria puede ser sustituida por una libreta y un boli en caso de que no podamos utilizar la electricidad o de que alguien decida que no nos suministra esa energía eléctrica para seguir funcionando con nuestra economía. Entonces, como se trata de confiar, confiamos mirando la libreta de los demás y se puede apuntar ahí lo que tienes, lo que pagas, lo que debes, lo que ingresas. O sea, de alguna forma tendría nexos con las monedas sociales. Por ejemplo, en Cantabria se ha venido trabajando el Saja, el Roble. ¿Habría algún nexo común? Solo que en este caso, de momento, en principio a través de un smartphone, ¿no? Sí, de hecho, en las comunidades donde ya había moneda social, esta moneda está creciendo mucho más rápido porque ya hay una gimnasia mental que está hecha de antemano y que permite entender mejor y participar de una manera más activa porque ya se venía participando así. La diferencia es que esta moneda no se circunscribe solamente a yo me relaciono contigo que vives en el mismo pueblo y ya si voy al pueblo de al lado no puedo comprar productos porque no la conocen, sino que al estar creada de una manera, con una red extensa, llega a muchos lugares y eso los intercambios los puedes hacer en muchos lugares diversos que no tiene que ser solo local. Yo puedo comprar naranjas de Valencia o alquilar una casa en Cantabria, aunque viva en Torrelodones. Y no solamente en España, o sea, esta moneda está en 11 países ya, incluido en Latinoamérica. ¿Cómo cuánta gente más o menos aproximadamente podría ser usuaria, cuántas personas pueden ser usuarias ahora mismo de esta criptomoneda? De 10.000 creo que eran las cifras. ¿Aquí en que España? Decía. No, en el mundo. No, en el mundo hay 14.000 y pico monederos. Y no sabemos, personas, porque al ser descentralizada, no sí que es verdad que hay 4.500 miembros certificados, que eso es, doy fe que son personas, porque una persona puede tener 50 monederos, o 100, o 1, o 2, da igual, ¿sabes? Pero un miembro certificado es aquel el que crea el dividendo universal, que es la base en la que funciona la moneda, en la creación del dinero, igual que en la fiat. En la moneda deuda lo crea un banco, nosotros tomamos esa responsabilidad de crearlo. Y ya, lo que decía María, que es otra compañera de Torrelodones, que ha venido de Madrid a apoyarnos, porque aquí nos movemos todos muchísimo. Y la red es red de verdad. Claro, y creamos una red de verdad, de confianza, de personas, porque ya veis, aquí en el mercadillo trasladamos una juna a un valor de verdad, no le damos una equivalencia en ningún tipo de euro, ni sino ponemos la juna en valor, ¿sabes? Ponemos en valor que lo puedes ver en panes, en un montón de cosas que tenemos aquí, que es una gozada. Que os iba a comentar justo, o sea, en Cantabria sois un grupo local que os habéis formado recientemente, ¿y cuánta gente más o menos podéis estar, por ejemplo, aquí ahora mismo? Podríamos decir, habrá entre dentro de la teatrería y fuera unas entre 50 y 100 personas. Igual. 100 personas han podido pasar hoy por aquí. Sí, de hecho, a ver, hay varios grupos. Esto lo hemos generado hoy, pero ya hay otros mercadillos que acuden otra gente. O sea, en Cantabria ya hay un movimiento que está comenzando, que ha comenzado como hace 2 meses. O sea, que realmente se han creado ya como 3 o 4 mercadillos habiendo entrado aquí hace 2 meses. En Cantabria ahora mismo creo que somos 2 miembros certificados. O sea, eso a lo mejor hay que explicarlo un poco, ¿sabes? O sea, cualquiera que quiera manejar la G1 o la Juna se puede crear un monedero, ¿vale? Entonces puede llegar a un mercadillo, interactuar, aparte que siempre les damos donaciones para que siempre que vayan a un mercadillo se vuelvan a casa con las manos llenas. Pero luego existen lo que son los miembros, lo que decía Antón, ¿no? Que hay que estar certificado. Tú tienes que conocer a 5 miembros, que tengas confianza con ellos te certifican a ti y entonces tú te conviertes en miembro. Cuando eres miembro, entonces co-creas todos los días las junas. Todos los días, al ser miembro, tú recibes junas. Que se crean... Igual que el euro, se crea de la nada. ¿Sabes? O sea, tú simplemente por ser un ser humano, estar vivo y ser miembro, entonces recibes todos los días, hasta que te mueras, estás recibiendo junas. ¿No podría crear esto como un proceso de inflación o que haya tanta moneda creada que al final...? No, porque esto se ha creado de tal manera como para que el dinero siempre esté fluyendo, ¿sabes? Siempre esté fluyendo, siempre unos estén comprando a otros, sobre todo las necesidades que tienes, ¿no? Entonces es como, no es una moneda para especular. No es para especular, tiene que ser un uso automático. O sea, no se podría crear una burbuja que al final haya tanto que pierda valor o todo lo contrario. No, porque, bueno, en eso te puedo explicar mejor, Antón. A ver, la moneda libre se basa en una teoría. La teoría relativa de la moneda, que la creó un francés en el 2010. Y costó 7 años hasta convertir esa teoría en una realidad, que es la moneda. 7 años de trabajo de software fundamentalmente y de prueba. Entonces, el tema de la moneda libre es que se basa en una teoría que tiene una fórmula matemática, que es muy simple además, que distribuye la creación de la moneda entre las personas que participan, en este caso entre 4.500 miembros que hablábamos, y todos los días se va creando moneda. Pero es un porcentaje de esa creación, o sea, es porcentual. Entonces, si la pregunta es si es inflacionista esta moneda, pues esta moneda efectivamente es tiene una inflación, pero es relativa. ¿Sabes? No es como las inflaciones que conocemos. Entonces, no existe precisamente la teoría relativa a la moneda, lo que aúna es una manera de valorar la riqueza en una simetría temporal y una simetría espacial, es decir, que el valor de la riqueza hoy en día, si te vas a si te dice que se están yendo las de Madrid. Adiós, chicas, gracias. Entonces, si te vas a África y compras, si vas con un dólar, por ejemplo, te pueden dar un montón de cosas, pero si te vas a Estados Unidos, no. Entonces, esa diferencia espacial con el dividendo universal no lo encuentras por la fórmula que tiene, no te la puedo explicar ahora mismo aquí, sino en un encuentro, ¿no? Un poco más profundo. Y después, temporalmente, tampoco. Es decir, que hace 40 años, o hace, vamos a poner, en el 2002, con tus euros que salieron, podías comprar unas cosas y con los mismos ahora compras muy poco. Entonces hay esa inflación. Bueno, con el dividendo universal, valorándolo todo en dividendo, porque el dividendo no inflaciona nunca, es una creación diaria, todos los días creamos una, no creamos más, entonces es imposible que inflacione un dividendo. Y con el valor asociado en función de una proporción, pues no existe la inflación. La inflación no te la vas a encontrar. Cuando tú hablas con gente y dices, pues si todos los días creas moneda, entonces eso tiene que subir, ¿no? Tiene que ser muy inflacionista. Pues no. Y prueba de ello es que ahora que estamos comenzando, los valores, el problema es equipararlos, buscar una referencia de valor. Ese es el problema que yo encuentro, si hay que buscar alguno, en la moneda libre, que no nos han enseñado nunca a saber valorar. La única manera que sabemos de valorar es poner un precio en euros o ver un mercado y decir, oye, a ver cuánto cuesta esto para poner mis euros en lo otro. No nos han enseñado a valorar. Entonces, claro, estamos buscando una parte de los que estamos en la moneda libre, un sistema de valoración. Y consideramos que es el tiempo de vida el que nos tiene que ayudar a buscar la fórmula para conseguir dar precio a las cosas, ¿vale? Y estamos trabajando en ello. Pero bueno, poco a poco. Yo quería preguntar, pues que cuando la gente piensa y habla del Bitcoin, ¿no? Al final lo equipara a euros y como que la gente cuando piensa en Bitcoin piensa en hacerse rico, ¿no? Con esta moneda, con la G1, ¿pasa lo mismo? ¿Podría pasar lo mismo que alguien que tenga malas intenciones y quiera hacerse rico? ¿Habría posibilidad que pasase eso? Es que el concepto de riqueza en la moneda libre no se entiende como moneda. La moneda en el Bitcoin, o sea, el Bitcoin es una reserva de valor, ¿vale? Luego, es una riqueza. En la moneda libre, el concepto de riqueza se traslada de la moneda a un producto. Entonces, la riqueza, hoy hemos hecho el juego, y no sé si has participado, creo sí. Que sí. Ves al final como todo el mundo era riqueza en cosas, en cartas, porque se juegan en cartas. En cambio, con la moneda, no era riqueza en nada. Al final el rico era el banco, ¿no? Que ahí lo puedes comprobar. Entonces, en el Bitcoin, como reserva de valor, porque claro, cuando tú asocias que hay solo 21 millones de Bitcoins y la gente quiere Bitcoins, ¿qué pasa con el Bitcoin? Que sube. Claro, si yo quiero Bitcoins, tú quieres, el Bitcoin sube de precio, ¿eh? Es como en un mercado. Y entonces, como encima el Bitcoin es infalsificable, lo puedes tener tú en tu pen. Pues claro, ese valor, cuanto más quiera la gente el Bitcoin, más te va a subir. Y encima la han asociado ahora que se acepta un pago en euros o en dólares o en bancos. Entonces, pues claro, la gente lo que hace es comprar Bitcoins. ¿A quién le interesa? Realmente a los que tienen los Bitcoins. ¿Y quién tiene los Bitcoins? Sería interesante saber quién tiene más Bitcoins. Porque la gente cree que Bitcoins los tiene todo el mundo. Y no, el Bitcoin los tiene, pues el 70% de los Bitcoins que existen los van comprando la gente que puede comprarlos. Y después los distribuye. ¿vale? Lo va distribuyendo entre otra gente que pone 100 euros, 50, 60, y así va subiendo el valor del Bitcoin. Entonces, el Bitcoin es especulativo total. Pero aparte de especulativo, es que el Bitcoin utiliza una cantidad de máquinas para crear la energía, porque es una competición de creación de moneda. Es competitiva, crea tanta energía que muchos no le dan importancia, pero que creo que sumaba la energía que producía, o sea, que consumía Argentina o Bolivia, un país, no recuerdo cuál era. Máquinas, o sea, son máquinas inmensas lo que necesita la Bitcoin, o sea, sí, para llevar la Bitcoin, o sea, necesitan tanta máquina, consumir tanta energía como toda Argentina. Y con la moneda libre, pues tenemos diferentes servidores, que los llamamos nodos, están en diferentes sitios, nos conectamos, está absolutamente descentralizado. ¿Y qué energía puede utilizar? ¿Como un móvil? Era el 0,00028% de lo que consumía, bueno, el Bitcoin, o sea, no sé cuántos ceros había. Sí, bueno, pero que eso. Pero eso, como una BlackBerry. Si una BlackBerry. Sí. O sea, eso encima es como una moneda muy ecológica. Claro. Tiene un consumo energético mínimo, el mínimo posible. O sea, incluso con una pila podrías conseguir tener un nodo, fíjate. Entonces. Pues bueno, cuando mucha gente habla del apagón y todas estas historias, o incluso que se vaya a internet, bueno, pues dentro de la moneda libre, porque la verdad es que hay mucho hacker, mucho informático, buscan soluciones a través de la radio, emisiones de radio, y no tiene que ser internet, se van buscando los diferentes problemas que puedan surgir para que esto rule, ¿no? Y en última instancia lo que decía María, o sea, al final es red de confianza, un boli y un papel, y lo que le decía a uno que vivía, me acuerdo, en una montaña que pasaba de la tecnología, dijo, es que lo puedes hacer con piñas, tú le das el valor a una piña o con conchas, como se puede hacer simplemente aplicando la teoría relativa de la moneda, que es la que vale, ¿sabes? Después lo que vayas y cómo la trasladas a la vida de hoy. Pero claro, si queremos que esté Latinoamérica conectada, o Japón, o China, o todo el mundo, pues utilizar la tecnología, como lo que hacéis vosotros en la radio, para que te escuche en cualquier sitio, ¿no? Para eso está la tecnología. La tecnología tiene sus cosas buenas, igual que tiene sus cosas malas, ¿vale? Es aprovecharla de la mejor manera. Te quería preguntar si ¿tenéis previstos futuros eventos o más mercadillos de aquí a los próximos meses para simplemente saber e informar a los oyentes? Sin duda, vamos, aquí no vamos a parar. Se van a organizar más mercadillos, se van a organizar también lo que son reuniones, tanto en formato presencial como en formato online, en un momento dado, para todas las dudas que vayan surgiendo. Se van a organizar charlas para entender muchísimo mejor esto. Pero claro, la mejor manera de entender lo que es la moneda libre es yendo a mercadillos. Y una de las cosas más bonitas también que tiene esta moneda es que no es simplemente traer productos, sino que se incentiva a la gente a entender que ellos mismos tienen unos dones y unos valores que pueden ofrecer a la sociedad, que muchas veces se nos olvidan. Porque aquí parece ser en este sistema que solamente hay una serie de cosas que son las que se pueden monetizar. Y realmente hay muchas cosas de las que tenemos nosotros, que no sé, puede ser, yo qué sé, como ir a fregar platos a tu casa que a ti no te gusta, pues eso nadie lo monetiza ahora. Pero imagínate que a lo mejor dices, a mí no me gusta fregar platos, y a alguien le gusta fregar platos, pues coge y va y tú le pagas con junas. Ahora mismo también hay mucho movimiento de ayuda, un poco dentro de la disidencia, hay mucha gente voluntaria, eso no se puede monetizar, pero sí se está generando a través de la moneda libre, el que puedan ir ganando a través de la moneda libre, y luego pues se pueden comprar pues las necesidades de alimentación y demás en los mercadillos. Entonces da una posibilidad, claro, es poquito a poco, pero está dando muchas posibilidades. Entonces sí, aquí en Cantabria se van a hacer muchos. Es interiorizarla, sobre todo. O sea, es interiorizar una moneda libre, Claro, te ofrece tanta libertad que mucha gente pues confunde las cosas, libertad, libertinaje, puedo hacer lo que quiera. Al final lo que nos une es un sentimiento, a mí la palabra esperanza y disidencia me gusta. No estoy de acuerdo con muchas cosas que pasan, por eso soy disidente y busco una manera de solucionarlas. En el plano económico, pues la moneda libre me parece una solución, no sé si perfecta, pero ideal, ¿sabes? Me parece ideal. Y entonces es interesante que la gente la conozca y que cambie y desprograme el chip. De hecho, ya no hablamos de la economía, sino, como dice Nekane Jurado, la ecosinuestra, que es un cambio de paradigma donde ponemos al ser humano en el centro de la economía, porque nosotros somos la riqueza de la economía y nos están, como decía Bea, quitándonos todos esos dones y todos estos talentos. Nos dicen, tú eres un cirujano y tú eres fontanero y parece que es tu don y el talento, y al final son estudios, y hay gente que no entiende por qué tiene que estudiar esas cosas, sino que es pintor, es artista, es cantante, es músico, es poeta, hay otros valores en la vida, en el ser humano, que tenemos dentro y que muchas veces la sociedad tal como está, industrializada, monetizada, pues no nos ayudan a sacarlos. No nos ponen en una industria y no nos sacan de ahí. Si estás en la industria, bien, y si no, pues igual te mueres de hambre, entonces pues tendrás que ser fontanero, no sé. O arreglador de sartenes. Sí, no sé, hay muchísimas cosas. Mejor hay que arreglar sartenes, porque con la obsolescencia programada, sí, pues de repente todo se estropea y no quieres comprar, entonces coges y dices, oye, mi aspirador, quiero que me lo arreglen, no quiero comprarme uno nuevo. Entonces hay arreglador de aspiradores. Sí. ¿Por qué no? Pues, sí, no, por ahí cobra. De hecho, a ver, hay internet en Junas, hay un Airbnb en Junas. En Francia, por ejemplo, hay casas que se alquilan en Junas, o sea, porque ellos ya llevan como 6 años ya con las Junas. Desde el 2017. Claro, bueno, pues. Desde el 8 de marzo, del Día de la Mujer, además. Pues bueno, sí, yo esos días no me interesa, pero vale. Ya. Que son los días que dicen unos que tienen que ser de la mujer, pero bueno, da igual. Que es eso, ¿no? Que ahí tú puedes, pues, crear mucho más, tener muchas más posibilidades de ganar de cualquier manera, ¿no? No es lo que te establecen, lo que dice Antón, ¿no? Tienes que ser tal y con eso sí ganas. No, tú puedes ser, pues eso, arreglador o palomitero, como hay aquí unos que están vendiendo palomitas. Claro, sí. Y no necesitas, o sea, quiero decir, la sociedad hoy en día te encasilla, te dice, bueno, tienes el título, pero es más, tienes el máster, pero bueno, has hecho, y todo el día estás teniendo que demostrar lo que tú eres de cara a un Estado que te da ese sello de garantía de que tú eres eso, y después no sé lo que serás. Pero quizás eres otra cosa y no lo sabes, porque al final has hecho eso, pues mira, porque no te queda más remedio. Porque al final en esta vida lo único que vale es conseguir dinero, y es lo que cuenta. Y entonces la gente está obsesionada con ese tema. Pues aquí con la moneda libre al revés. Cuanto más dinero consigas, es peor. Es peor. O sea, se trata de poner en valor ese dinero, porque todos los días vas a crear dinero. Todos los días. Entonces, para la gente muchas veces dice, es que tengo que ahorrar. Bueno, pues aquí no hace falta ahorrar. ¿Para qué quieres ahorrar? Si mañana vas a tener dinero, lo que creas tú por ser humano. Hace falta tener confianza y ya está. No es muy complicado, pero sí que al final a la gente le parece raro. Es normal. Es una cosa tan novedosa que y sobre todo que no es especulativa, quiere decir que eso también parece muy raro. Dices, una moneda, una criptomoneda que no especule, pues sí, existe, no sé. Y es un cambio de paradigma total. A veces esto de recibir dinero todos los días se puede resonar un poco a lo que es la renta básica, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que no es la renta básica. La renta básica siempre sale de unos, que son los que crean ese dinero, y que ellos deciden si a ti te pasan la renta básica, sí o no. Tienes que cumplir una serie de requisitos y te la pueden pasar sí o no. Puede ser que te vacunes, cuando te vacunes, o puede ser que tengas el título de tal o que hayas cotizado tantos años, ¿vale? O sea, siempre va a haber unas condiciones para que a ti te pasen una renta básica, que eso es seguro, sí o sí las van a poner. Cuando tú estás en la moneda libre, siempre vas a tener ese dinero. Y la única condición es muy sencilla: eres un ser humano y estás vivo. Y por esa misma razón recibes. No hay más condiciones. Yo una última cuestión que quería plantearos es el, así muy brevemente, para quien pueda no hacer uso de un smartphone y tener un móvil antiguo, ¿qué alternativa ofrece una criptomoneda como el G1? ¿Se puede trabajar con ordenador? Pero por ejemplo, sí, un día como hoy sería complicado llevarte el portátil y estar, o sea, ¿cuál sería la alternativa? ¿O sería un sector Francia, que quedaría excluido? Te diría, en Francia, perdona, sí, yo sé que se iba a lanzar Antón, en Francia hay muchos indigentes en la calle que están comiendo gracias a la G1. Y esos indigentes no tienen un móvil, no pueden pagar una línea y no pueden pagar esa mensualidad, ¿vale? Entonces existen pues personas que tienen un ordenador en algún sitio, ellos saben cuál es su monedero y entonces simplemente por la red de confianza ellos acceden ahí, es como un cajero que saben quién está en no sé qué sitio, se acercan y dicen, oye, tengo que pagar tanto a tal persona. Y no tienen móvil. Eso, por ejemplo. Y en este mercadillo, lo que hemos hecho para demostrar que no es necesario tener un móvil en la mano, pues hemos impreso unos billetes y entonces los hemos repartido. Y luego ya hacemos cuentas en otro día y ya nos ponemos en formato digital con un ordenador o con el mismo móvil. Pero bueno, que hay otras maneras de poder hacerlo. No, que es lo que comentaba yo el chico de la piña, cuando le dije, sí, claro, es decir, si tú le das un valor a la piña, evidentemente hay que trasladar ese valor a algo que se llama contabilidad. Tú la contabilidad la puedes llevar a mano, pero si estamos hablando de que se supone que va a ser en Francia, bueno, hay 11 o 12 países ya metidos, pues no la vas a llevar a mano, pues para eso está la blockchain. Precisamente, para eso se crea y para eso se usa. Entonces, por lo que le decía Bea, tu monedero puede estar en tu cabeza simplemente. Es saber tu contraseña y tu frase, o sea, tus dos claves para acceder a cualquier sitio. Lo puedes hacer en mi móvil, en un ordenador, lo puedes hacer donde te dé la gana. Puedes acceder, incluso te lo puedes dejar abierto, porque solamente las cosas funcionan con tus dos frases secretas, una contraseña y una frase que nunca la tienes que olvidar, porque el día que olvides eso, pues ya no podrás acceder nunca más a ese monedero. A veces es la única condición, que la frase y la contraseña. Creo que en el Bitcoin, el coin, es lo mismo, ¿no? Tener la frase y la contraseña. Entonces, ¿dónde accedes? Pues yo me quedo un poco con lo que decía Bea, ¿no? Después vas, le pides a otro que te deje un momentito el ordenador y te metes con tu frase y tu contraseña. O se mete el otro, da igual. Mientras no sepa las frases y la contraseña que tú has metido, esa es tu llave para entrar. Vale, por cierto, al hilo de esto, para quien le pueda interesar, tenéis un grupo de Telegram, ¿no? Sí, aquí en Cantabria hay uno, sí. ¿Tú estás en el grupo de Cantabria? Sí. Pásale el enlace y ya está. Sí, en el grupo es poner moneda libre G1, o G1 Cantabria, o Cantabria o, ¿sabes? Con poner G1 en Telegram, sobre todo en WhatsApp, ¿no? Porque está muy mediatizada por Meta, que es Facebook y todo esto. Y ni en Google, porque estas cosas pues no interesan mucho. Pero bueno, es buscar moneda libre y ya está. Luego hay una web, hay un foro en internet, pero vamos, y luego hay grupos en absolutamente todas las comunidades en España. O sea, estamos en los 2 años que lleva aquí la moneda en España, dándose a conocer, más o menos. Sí. Más o menos, sí, sí. Un poco antes a lo mejor en Cataluña. No te creas. Yo así ha despegado en Tiana, en Barcelona, hace 6 meses. Y realmente los que fuimos primero fue hace 2 años. Y después pasó a Madrid la siguiente, allí con estas chicas. Y ahora pues está despegando en todos los sitios. Y ahora ha cogido muchísima fuerza. Y cada vez tendrá más, claro. Exacto. Porque claro, la gente se ve tan apretada que tiene que buscar y encontrar soluciones. Bueno, pues que sepa esta. Vale. Vale. Pues muchas gracias. Nada.